Pues muy buenas tardes y el motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentaros el segundo Open Nacional y Copa Interregional Ciudad de Chena de Fisioculturismo, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de abril en el Auditorio Municipal de nuestro ayuntamiento. Conmigo se encuentra Celedonio Molina, culturista local y gerente del gimnasio Sport Generation de aquí de la localidad y organizador junto al ayuntamiento de este evento que hoy os presentamos. Desde la Concejalía de Deportes, simplemente, como ya hemos dicho en varias ocasiones, apostar por los diferentes deportes, no solo el fútbol, que es el deporte primero de, no solo de Archena, sino de creo que de toda España, y apostar, como digo, por esos deportes y sobre todo por los deportistas locales, para que de alguna manera se puedan llevar tantas modalidades deportivas y no solo practicar determinados deportes. En este caso, pues hablamos del culturismo, donde Sele, ya os digo, ha conseguido ser campeón de Andalucía y de España por 2 veces y quedar tercero en el campeonato del mundo. Creo que es mérito suficiente como para que él organice algo de estas competiciones en nuestra localidad. Desde la Consejería de Deportes, vuelvo a repetir, estaremos pendientes de celebrar todos estos acontecimientos y muchos más, como ya hemos hecho con el tenis de mesa y como haremos con la bicicleta. Y simplemente dejar la palabra a Celedonio que nos explique los horarios, las inscripciones y demás que se llevarán a cabo ese día. Muy bien. Tírale, Vamos al lío. Pues bueno, en principio dar las gracias al ayuntamiento por hacer posible que se haga este evento. Sin ellos, claro, no tendríamos un sitio ni un lugar en buen estado para hacerlo. Y lo segundo, pues dar las gracias también a la Consejería de Deportes, porque la verdad que no ha puesto en muy fáciles condiciones poder hacer este evento y se ha movido bastante. También quería explicar un poquito lo que es el tema de la competición, de lo que es el culturismo. Esto va a ser el día 21 de este mes, de abril, el sábado 21. Y este campeonato va a ser clasificatorio para el Campeonato de España y de ahí salir para Rusia, para el Campeonato del Mundo. O sea que van a venir competidores bastante buenos. Viene gente que yo conozco, por ejemplo, viene un Mister Universo, viene un subcampeón del mundo a competir, viene un actual campeón de España. O sea, viene gente de Valencia, de Barcelona, de Badajoz. O sea que se va a mover bastante gente. Luego aquí en competidores, pues no sé si habrá unos 25 o 30. No lo sé exactamente porque hasta el último día en concreto pues no se sabe lo que va a ser. Lo que sí sé es que va a haber un nivel por todo lo alto y que va a estar muy bien, que esto no está acostumbrado a la gente a verlo porque es una competición que no es como el tenis, el fútbol u otro deporte cualquiera, sino que son deportes minoritarios y claro, la gente esto pues no sabe tampoco de lo que va. Y yo invitaría a la gente a que viniera a verlo porque la verdad es que es digno de ver, se ve unos físicos impresionantes y una forma de verlo para que la gente tenga una opinión y que no sea solamente culturismo, los músculos y están tontos perdidos todos, ¿vale? Sí, que yo sé lo que digo. Y bueno, el pesaje por la mañana sería a las 12 de la mañana del mismo sábado. Ahí ya se puede acercar la gente, van a ver aquí ya el ambiente de culturismo, la gente, los equipos, para arriba y para abajo. Y luego el campeonato empezará por la tarde a las 5 de la tarde. El sábado por la tarde a las 5. Que yo diría que viniera la gente un poquito antes, porque para poder entrar ahí, eso, que la gente entrara toda en condiciones, cuando empecemos el campeonato, que esté todo ya. Okay. Si no empezamos con el sonido, que esto, que yo ya sé lo que ha pasado otras veces, cuando quiera acordar, empieza más tarde. Y también decir que el campeonato para las 7:30 ha terminado. Que como es el Barça Madrid, porque yo sé que a la gente le gusta también mucho el fútbol y. Y que para esas horas casi seguro que ha terminado, ¿vale? También contamos con un competidor local, Antonio Roldán, lo conocéis todo el mundo, ¿vale? Que está muy en forma, ¿vale? Viene a competir también gente que de aquí al lado, de Lucena, de la provincia de Córdoba, amigos nuestros que vienen a entrenar por aquí los sábados. Viene también un subcampeón del mundo del año pasado, Raúl, de Gimnasio Coliseum de Granada, que también vienen a entrenar aquí los sábados con nosotros y eso, y bueno, son competidores importantes que van a salir aquí a competir y va a ser un evento bastante, bastante bonito. Luego también va a venir mucha gente de por ahí, que hombre, que yo creo que ojalá todo lo que son los locales y comercios, los bares de aquí a los lados y lo que es la plaza, pues que se le dé un poco de ambiente también y que tengan también su recompensa y que está la cosa muy mala y que tenemos que comer todo. Que ojalá se ponga toda la plaza a tope. Y ya está, ¿qué más voy a decir? Celio, yo te quería preguntar, Celedonio, el jurado que va a puntuar por este valorar, ¿no? ¿Quién lo compone y de dónde viene? El jurado lo compone, normalmente son 13 jueces, bueno, son 11 jueces más los dos arbitrarios que son los dos esquinas. Lo compone en total, son 13 y lo compone la federación. Son gente que han hecho ya los varios cursos correspondientes para poder ser jurado de este deporte y lo pone cada comunidad, o sea, de Madrid viene uno, de Andalucía viene otro, de así, hasta que se componen los 13. Para no tener, porque siempre, claro, como son todos de Andalucía, los competidores son de Andalucía, pues no, pues ese problema no hay. Viene uno de Madrid, viene otro de Valencia, a lo mejor se juntan dos de la misma comunidad, pero vaya, eso es... Una doble pregunta. Mira, explícanos un poco para los que no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que más valoran en vuestra actitud física, ¿no? ¿Se trata de una cuestión de simple, como tú lo que has dicho, un simple músculo? ¿O cuáles son esos parámetros que nosotros no entendemos y que tú te gustaría comentar? Ahí es que sobre eso podemos hablar muchísimo, porque cada... Esto, el problema es, por ejemplo, tú haces una carrera y has tardado un minuto, y si tardas 59 segundos, has ganado. Bien. ¿Vale? Aquí son un cuerpo, lo alto de un escenario, que te da la luz, que te hace un poco más de sombra por un lado, que el juez de la izquierda no te ve todo lo bien con la luz, pero, aunque te vas cambiando de sitio, te van haciendo rotaciones, depende de todas las posturas, pero claro, es la opinión óptica de un juez que está ahí abajo, que puede puntuar, o normalmente puntúan todos a la misma rama, ¿no? Pero claro, siempre es un poco el fallo óptico, si tú no ves muy bien, a lo mejor no me ves tan duro. Claro. Por decirte algo. Claro. Pero normalmente no suele ocurrir, ganan siempre los mejores y... Vaya, que es una cosa que... ¿Y por qué os pesan? ¿Qué valoración tiene eso de cara hacia el jurado, por ejemplo? Hombre, pues nos pesan porque, por ejemplo, no es lo mismo que mida 1,80 m, por ejemplo, y vaya a competir con 80 kilos, aunque sea puro músculo, ¿vale? Que mida 1,80 y vaya a competir con 100 kilos, son 20 kilos más. 20 kilos más de masa muscular era enorme a la vera de la otra persona. Un chaval con 1,80 y 80 kilos a la vera de otro de la misma estatura, con 100 kilos, los dos definidos para competir en la noche y la mañana, son dos cuerpos totalmente diferentes. Entonces, claro, ¿sí? Si nos buscamos en el fitness, pues la gente en el fitness es un poco más... es cultural, un poco más atlético, entonces se puntúan otras cosas, pero si nos metemos en el mundo del culturismo, masa muscular, dureza, simetría, que haya rayas, y vale. Me explico lo que te quiero decir, sí, claro. que se vea la masa muscular que quiere salir de la piel, que se vea la piel muy fina, que la retención de agua que no haya, que sea mínima.